Arratsaldeon, esto es Iratxoren Txokoa. Estamos en Berriozar Irratia, la 100.8 en Berriozar, en otro programa más de Iratxoren Txokoa y también con la compañía nuevamente de una amiga, Carol. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿qué tal? ¿Te aquí gustó estamos. Acá la onda? ¿Te gustó? Sí, me encanta, sí, quedé encantada. Me llené de energía con el programa pasado y con ganicas de seguir entregando este programa de nuevo. Y qué gusto poder compartir así las cosas que nos gustan y bueno, los cuentos, los que son los relatos y las historias y recuperar un poco también la mitología de esta tierra de aquí de donde vivimos. Yo quiero agradecer a una página de internet que se llama Sorguín, que gracias a ella pues saco mucha información porque de otra manera es muy difícil rebuscarse para encontrar, para rescatar parte de la cultura de esta tierra. Esta página pues siempre cuelga enlaces. En este caso voy a compartir uno sobre el tema del gato, la relación que tiene el gato y Euskal Herria, que es del autor Juan Garmendia Larrañaga. Entonces agradecerle a la gente de esta página que ya está al tanto de que estamos compartiendo, parece que estamos haciendo redes de información, pues quien no lee la página, como dice la Carol, tiene la oportunidad de repente de escuchar esto y bueno, y así nos vamos enterando de todo un poco. Sí, sí. Así que aquí empieza la pequeña historia de lo que sería la relación del gato en esta tierra. Es un animal vinculado a la brujería vasca. Cuenta la leyenda que un joven de Bedayo, barrio de Tolosa, iba en busca de su novia al caserío Gurvila un día, del mismo barrio, cuando en el camino se le puso delante un gato negro. El chico llevaba un aguijón en la mano, y con él, después de varios intentos fallidos, pudo por fin golpear al animal, que desapareció para siempre. Al día siguiente de esto, una anciana de otra vivienda del mismo caserío apareció con el brazo fracturado. Solía ocurrir mucho eso, hay muchas historias relacionadas con que se le pegó al gato, que apareció así de repente, y al día siguiente alguna vecina, incluso vecino, aparecía con esos rasgos. Otra leyenda de gato nos comenta cómo vencer a las brujas, y es que siempre hay que golpearles el número par de veces. Cuenta la leyenda que unas mujeres fueron a aclarar la ropa. Este quehacer lo realizaban generalmente de día, pero en esta ocasión otros trabajos se lo impidieron. Y bueno, realizaban eso. En una ocasión, pues apareció un gato. Llegaron al lugar indicado para hacer su labor sobre la piedra, batir la ropa y todo eso. Y el gato se molestaba. Entonces el gato se dirigió diciéndole a la mujer que se defendía y le pegaba: "Pégame otra vez". Uf, al oír esto, la mujer comprendió que delante tenía una bruja en forma de gato y recordó que a las brujas no se les debía apalear el número de par de golpes. La lavandera en cuestión se asustó y tomó el camino de casa. Bueno, muchas son las leyendas de gatos y brujas, como las que de la bruja de Iarchegaria, que cuenta que hacia el año 1934 murió una anciana dueña de la casa Iarchegaria. Todos la tenían por bruja. En última enfermedad estuvo durante largo tiempo en estado agónico. Decíase que le costaba morir porque no tenía ocasión de dar a alguien sus poderes. Ninguno la quería tocar. Por fin, una mujer de Leetechipía, organista de la iglesia de Sara, atenta a la necesidad de la enferma, que al supuesto peligro se acercó a ella y le lavó la cara y las manos, al día siguiente murió la enferma. Durante el funeral, dice mi informe la señora Aricia, un gato negro se acercaba insistentemente a la puerta de la iglesia. Y así, muchas historias sobre gatos. Otra historia pequeña que por último pues voy a compartir es de la autora Toti Martínez de Lecea. Y tiene un libro que son Leyendas de Euskal Herria, se llaman. En muchas leyendas vascas, las brujas y los brujos adoptan forma de animales, buitres, carneros, bueyes, cerdos e incluso hormigas, para llevar a cabo sus artes, para trasladarse de un lado a otro. Así tipo los chamanes también siempre se tiene o se sueña que es un animal. Sí. En un caserío de Escoriacha, cuando toda la familia se había ido a dormir, la señora de la casa solía quedarse hilando al lado del hogar. Una noche un gato negro se deslizó por la chimenea. Dio varias vueltas alrededor de la atemorizada mujer y le dijo: «Los de la casa durmiendo y tú hilando». Y riendo como un ser humano desapareció. La señora de la casa creyó que se trataba de un sueño, que probablemente se había quedado adormilada al calor del fuego y no le dio más importancia. Pero a la noche siguiente, cuando de nuevo se hallaba la mujer hilando, apareció de nuevo el gato, dio varias vueltas a su alrededor y repitió la misma frase de la noche anterior: «Los de la casa durmiendo y tú hilando». Y desapareció. La escena se repitió noche tras noche, hasta que finalmente la Chequandre optó por contarle a su marido lo que ocurría. Después de pensarlo un rato, el hombre pidió a su mujer que le prestase uno de sus vestidos con pañuelo, para la cabeza incluido. «Esta noche me quedaré yo hilando junto al fuego y ya veremos lo que ocurre». En efecto, una vez llegada la noche, el hombre, disfrazado con las ropas de su mujer, se sentó a hilar junto a la chimenea. Al poco rato apareció el gato, que como de costumbre dio varias vueltas y se lo quedó mirando. Enseguida reconoció que aquella no era la señora de la casa, porque, entre otras cosas, el hombre tenía una barba negra y espesa que asomaba entre los pliegues del pañuelo. «¿Cómo? ¿Cómo?», rió el gato. «Siendo hombre hilando, ¿cómo?». Entonces el hombre respondió: «¿Cómo? ¿Cómo? Siendo gato y hablando». Qué bueno. Y tras coger el asador del fuego, el hombre golpeó al gato en la cabeza y lo mató. Luego abrió la ventana de la cocina y lo arrojó a la huerta. Al día siguiente, apareció el cadáver de una de sus vecinas en la huerta. ¡Qué fuerte! Pero suelen hacer así la mitología y la leyenda de los pueblos, un poco así la muerte siempre forma parte de la historia. Aunque existe otra versión final, donde el hombre cogió un tizón de la chimenea, lo golpeó un poco al gato en la pata y al día siguiente apareció una vecina con el brazo vendado. Y aunque le preguntaron qué era lo que le había ocurrido, no contestó, pero nunca más, bueno, nadie les volvió a molestar. Casi mejor esa historia. Sí, los gatos, ¿no? Y así. Pues ahora vamos a escuchar un tema que nos trajo Carol de Mikel Laboa, que es una música muy bonita, que se llama Izarre Nautxa. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.

Miquel Lavoa, preciosa. Preciosa la canción. Bueno, no había acabado y empecé a hablar. ¿Por qué no trajiste hoy esta canción? Te gusta mucho también, ¿verdad? Sí, me gusta mucho esta canción porque habla acerca de la vida, ¿no? De cómo surgió la vida, de lo que tenemos que hacer en la existencia, en nuestra existencia cada uno, trabajar, pervivir, la necesidad de dominar el medio, ¿no? O sea, habla acerca de los problemas que nos encontramos en el proceso de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Y básicamente también habla acerca de nuestra existencia en el universo, ¿no? Que formamos parte de él, porque la primera frase de la canción habla acerca de el polvo de las estrellas se convirtió un día en germen de vida. Y de él surgimos nosotros en algún momento. O sea, como sabes, del universo entero y de cómo de repente pues surge la vida y cómo luego va creándose, cómo se va pues haciendo crear el trabajo, el conocimiento, que tenemos la necesidad de hermanarnos con la naturaleza también para poder apreciarla. Y pues me encanta porque es muy bonita, me gusta mucho. Habla acerca de todas esas cosas, de que muchas veces no encontramos respuesta en el diario vivir. Y yo he encontrado en esta canción pues bastantes de mis preguntas a través de estos años, ¿no? Viviendo aquí en Euskal Herria. ¿Cómo cuál es así? Eso, como por ejemplo la necesidad de trabajar, la necesidad de continuar avanzando hacia adelante, de pues eso, a querer lo que tenemos en el entorno. Y bueno, me parece una canción muy completa, muy bonita, que siempre que la oigo me emociona, me llega al corazón, sí. Yo no, o sea, no desconocía lo que acá trajiste, la traducción de la letra, la verdad. Sí. O sea, algunas palabras se entendía, pero globalmente la canción de por sí es muy bonita, porque él se divaga mucho en sus canciones, es un músico espectacular, él siempre está ahí hurgando en la tierra o la parte histórica de la tierra y en los sentimientos más profundos humanos que no solamente, bueno, abarcan aquí, sino que el todo, ¿verdad? Claro, claro. Como por ejemplo también, pues, él recuerda bastante la historia, hay un tema muy, muy bonito de él, un super divague luego sobre Guernica, que mañana justamente es el aniversario, ¿no? Nos tenemos que olvidar del bombardeo hacia Guernica y la canción que él, el tema que él preparó para eso también es muy interesante, o sea, es como su voz y sin letra, y dice mucho. Pero esta, la letra de esta canción en concreto, pues, te hace viajar ahí, que ya, una vez que ya entendés lo que significa, más sí. Todavía, ¿no? Claro, claro. Así que nada, eso. Por eso les traje esta canción que a mí me llena siempre de emoción y de positivismo, de ganas de vivir, y muy bonita, me encanta, como todas las canciones de Miquel Lavoa. Buenísimo. Sí, vamos sí. A entonces seguir escuchando más historias. Acá estamos en Iracho, en Chocoa, en Berriozar y Ratia, y podemos escucharnos más tarde, otro día, otra gente o de otro lado, de otro lugar, también por la web, por euskiplaza.net, ¿verdad? Y ahora, no sé, te quiero invitar a escuchar otro cuentito que se llama El Buscador. A ver qué te parece y qué podemos decir de él. Muy bien. Se llama... El Buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió.

lo que es la búsqueda, ¿verdad? Muchas veces estamos buscando sin saber, recorremos porque eso es algo como intuitivo, innato que tenemos las personas, y de repente viene esto y nada. Sí, la búsqueda, sí. No paramos de buscar, siempre estamos buscando la sabiduría, la luz, y nunca paramos, no tenemos descanso. Siempre estamos ahí. ¿Qué te pareció esa historia así con relación a la forma de vivir así? Muchas culturas pasa que tienen maneras diferentes de contar los años o así, ¿no? Me pareció muy bonito el cuento, no había escuchado nunca algo así, como que la lápida ponía el tiempo de solamente que había disfrutado, no solamente los años en que había vivido, sino que los años que había disfrutado. Interesante. El viaje, habla un poco también del viaje, que muchas veces de repente te vas a alguna cultura diferente y te encontrás con prácticas como estas que forman parte de un cuento, pero pueden ser perfectamente reales. Sí, es verdad. La valoración de la vida, de qué punto de vista o a nivel cultural. Por ejemplo, en África decían que el color negro no es para el luto, sino que el blanco, que se parece al color de los huesos. Y también es una celebración de tránsito. Él se había encontrado con un cementerio y nosotras normalmente asociamos el tema de la muerte como un tabú, como algo negativo, cuando en muchísimas culturas, sobre todo en Asia, y es trance, es nuevo camino, nuevo viaje y tal. Sí. Es un camino, ¿no? El camino que no termina. Pero no es de, o sea, los que estamos aquí le dejamos de ver, pero él va hacia otra vida, en otra búsqueda, a vivir otras cosas, otras experiencias. Sí. Sí, por ejemplo, pues, nosotras en esta ocasión vemos cómo la gente valoraba lo que había vivido, los ratitos buenos que se los había pasado, la suma de todo eso. Sí, el cuento interesante, me deja un poco desconcertada. Así, los ratitos buenos de eso. Tiene bastante que ver también, creo yo, con el crecimiento de cada persona y en la manera como enfrenta la vida. Porque muchas veces no disfrutamos de ella y pues nos vamos quedando emocionalmente pequeños, ¿sabes? Sí. No, podemos tener 30 años, 40, pero emocionalmente a lo mejor tenemos sentimientos o emociones de una persona de 10. También. Me hizo hacer como una comparación, ¿sabes? Innatamente acerca de eso también. Y creo que el cuento al final también nos habla un poco de eso. Y de la manera en cómo podemos disfrutar de la vida y de aprender a disfrutar de las cosas, de los ratitos de felicidad. Y al final, que los ratitos de felicidad no solamente pueden ser el momento en que, como de un ejemplo Bukay en el cuento que escuchamos, de la felicidad de cuando llega un ser querido que ha estado viviendo en el extranjero, o el nacimiento de un hijo, o el conocer a la persona amada, sino que un momento de felicidad creo que puede ser también compartir una comida, la comida de todos los días, con tu hijo, con tu hija, con la persona que quieres, con un amigo, con una amiga, y no solamente en los momentos felices así como wow, súper felices, ¿no? De súper satisfactorios, sino que ver la felicidad también en el día a día. En los ratitos, en esa búsqueda, sí. Que a lo mejor no somos conscientes, pero que estamos ahí. Sí, que lo tenemos al lado. Sí. Aquí también traje otro cuentito, nuevamente para leer, hoy tipo onda chapa, a ver qué tal, que tiene que ver también con esa búsqueda, que es un cuento tradicional de Asia. No pude encontrar el origen del cuento, sí que está compilado con muchos cuentos asiáticos, pero el país originario no lo sé, sé que es de alguna tribu. Y nada, se llama La historia de los pájaros. La historia de los pájaros que hay más allá del horizonte. Y me gustaría mucho leer un poquito y compartirlo, que tiene que viene a cuento este cuento. Muy bien. Y también me encanta el tema que escuchamos de fondo porque es de Kítaro. Sí. El tema de fondo que vamos a escuchar me encanta, se llama Agua, es de Kitaro. Kitaro es un maestro que fusiona todo un montón de instrumentos ahí y a ver qué tal queda. Hoy tenemos que compartir maestro, con vosotros. Maestros y maestros. Por todos lados. La boa, Kitaro y el que acabamos de escuchar son tablaya, ¿no? Tú y yo. Agua que está del otro lado. Es un maestro. Muy bien. Historia de los pájaros que hay más allá del horizonte. Un día, bien entrado el otoño, un joven estaba sentado en una colina y vio a los pájaros agrupándose para irse al sur. Se dijo a sí mismo que a cada bandada que pasara le preguntaría si a dónde van. ¿Qué hay más allá del horizonte? ¿Por qué vais cada otoño? ¿Qué hay allí? Así lo hizo. Pero los pájaros le respondieron, no, no necesitas saberlo. Perteneces a este lugar, no necesitas ir allí. Desde entonces, cada año iba preguntando lo mismo. Un día vio una bandada de ocas salvajes. Él les dijo, debo saberlo, mis mayores no van a decirme lo que hay más allá del horizonte. Vosotros, el pueblo alado, siempre vais allá en otoño. ¿Qué hay allí tan importante que vais cada año? Las ocas le dijeron, has estado queriendo saber durante mucho tiempo. Hemos oído decir que has estado preguntando. Pues te vamos a llevar ahí. Súbete a la grupa y te vamos a llevar. Así fue que montó en una de las ocas y empezaron a subir. Todos aquellos pájaros siguieron, oyó ruidos, cantos, siguieron volando y volando, hasta que finalmente llegaron al horizonte, allá donde el cielo se encuentra con la tierra. Entonces todos descendieron y se posaron. Allí oyó otros ruidos, otros cantos. Vino el águila y dijo, está bien, dadme pipa, voy a levantar el cielo y vamos a ir más allá. Le dieron al águila la pipa, la llenó y fumó. Señaló hacia las cuatro direcciones y hacia el Creador. Luego la bajó y levantó al cielo. Todos aquellos pájaros pasaron por debajo al otro lado. Él seguía subido en la oca que lo llevaba. Ya en el otro lado miró hacia abajo y vio que era bellísimo. La hierba era verde, los árboles eran verdes, había flores por todas partes, había animales. Le dijeron, aquí es donde venimos cada otoño. Es cálido, no es frío como el invierno en el lugar donde vienes. Estamos aquí hasta que el invierno ha pasado y después regresamos. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Así que vivió con ellos. Pero los pájaros solo comían frutos y raíces. Él comía con ellos, pero pasaba hambre. Así que fue a ver al águila y le dijo, tengo hambre, yo suelo comer carne, ¿qué debo hacer? Y el águila le dijo, ves allá, hay animales, toma lo que necesites, come lo que necesites, pero nada más. Se hizo una flecha y un arco, fue y cazó un ciervo joven, lo preparó y empezó a comer. Algunos pájaros que nunca habían comido carne le miraban y dijeron, déjanos probar esto. Tú has comido de nuestra comida, nosotros vamos a comer de la tuya. Cogió un poco, un pequeño trozo, se los dio y comieron. Antes de esto, los pájaros nunca comieron carne, pero él, con él lo hicieron por primera vez. Y la sabia lechuza vieja vino y dijo, esto es bueno, le dimos de comer y él nos ha dado de comer. Él come animales a veces. Los animales nos van a comer también a veces. Van a capturarnos y comernos. Esto debe ser así, pero no vamos a hacerlo más de lo necesario. Vamos a tomar solo lo que necesitemos. Al final del invierno, cuando los pájaros se reunieron de nuevo para regresar, le llamaron y dijeron, ha llegado el momento de volver. Van a llevarte de regreso. Tu gente está preocupada. Algunos piensan que te moriste. Tenemos que llevarte. Y así lo hicieron. De nuevo el águila cogió la pipa, levantó el cielo y se dirigieron al norte. Cuando llegaron al poblado, descendieron hacia la colina y él bajó. Cuando la gente le vio, corrieron hacia él. ¿Dónde has estado? ¿Dónde? ¿Qué has hecho? Y él les contó la historia. Os pregunté, mis ancianos, que qué hay más allá del horizonte, y no me lo dijisteis. Mis amigos los pájaros me lo han dicho y me llevaron allá. Fui más allá del horizonte y es bueno. Es una tierra muy bella. Vi cosas preciosas. Oí cosas alucinantes. He comido buenas cosas y he vuelto con buenas historias. Desde entonces, a los indios, cuando quieren ir a alguna parte, les dicen, cuando vayas más allá del horizonte, ve cosas bellas, haz buenas cosas y trae buenas historias. Por ti, trasnocho y madrugo, por ti, yo me acuesto tarde, por ti, trasnocho y madrugo, por ti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te llevas mi sangre corriendo detrás, cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta, salvo rúbale. Estamos aquí en Berriozar y Ratia, la 100.8, en compañía de Carol, en el programa Irachor en Chocoa. Y te quiero decir una cosa que sueles oír a lo mejor de boca de la gente, de tus vecinos de Sudamérica. ¿Me dices a mí, Leti? Sí, a vos te digo. Dime, dime. ¿Qué quilombo? ¿Te ¿Qué suena quilombo? De... Sí. ¿Escuchaste muchas veces esa palabra quilombo? Sí, en Latinoamérica sí, era como un quilombo, es un problema, ¿no? Un desastre. Un desastre, y luego también me acordé que también en Chile había una galleta grande que se llamaba quilombo. Era gigante, yo creo que a lo mejor era porque era problemático comérsela de tan grande. Igual sí, todo lo que sea un problema, un quilombo, sin embargo quería hacerle un pequeño homenaje a esa palabra. Hablando de grande y todo eso, el quilombo viene, pues, procede de Brasil. El quilombo es como un lugar donde se pudieron liberar los esclavos que venían de África y que estaban en Brasil. Entonces, uno del primer quilombo que más conocido se llamaba Quilombo de los Palmares. Y va por la... O sea, esto viene de la parte histórica de los años así 1580, más o menos. Uh-huh. Donde se registraron las primeras ocupaciones y donde la gente de Pernambuco, esclavos, pudieron crear su propio pueblo, vamos a decir. Los pequeños campamentos formaban por esclavos fugitivos de la zona de la Sierra de la Barriga, al nordeste de Brasil, y era usado por los esclavos para esconderse. Allí los esclavos fugaron y empezaron a formar pequeñas comunidades totalmente autogobernadas y autónomas. Pero sin embargo crecieron esos quilombos y ocurrió que se juntó Portugal y España y más otros cuantos que estaban aliados a ellos, que eran esclavos, que estaban aliados a los colonizadores, y lucharon en contra otra vez de Holanda que venía. Entonces parte del quilombo fue un poquito enquilombado, no quiero decir esa palabra, sino que parte de ese quilombo lastimosamente se corrompió porque muchos esclavos pues se sometieron nuevamente a un régimen que era de esclavitud y todo eso. Claro. Sin embargo, como se formaron tanto, después de la expulsión definitiva de los holandeses, Brasil es un continente, tiene tantas historias, tantos pueblos, tantas vidas que han pasado, pues en esta época concretamente de los quilombos, se pudo expulsar a los holandeses allá por el año 1654 y trajeron nuevos esclavos a Brasil para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Estos, cuando huían, se refugiaban en el quilombo de los palmares. A su vez, su crecimiento poblacional generó un numeroso grupo de jóvenes nacidos en el quilombo y que por lo tanto jamás conocieron la esclavitud. Estos lugares se conservan todavía hasta hoy en día. Y hay muchas generaciones de descendientes de estos sitios. Los quilombalos, se le dice quilombolas, mejor dicho, a los habitantes de los quilombos, que practican incursiones en las haciendas cercanas para liberar a esclavos de ambos sexos, que luego se refugiaban allá en Palmares. Pero también se puede recoger muchos otros sitios en Brasil donde se formaron estos. Así es que es un país que tiene mucho que ver con la libertad así de ese pueblo que en vez de ponerse en una posición victimista asumieron una libertad muy suya y siempre estuvo presente como la identidad cultural de este gran país que es casi como un continente. Sí, la alegría también, ¿no? Sí. Desde la esclavitud y salir de esa... Con dignidad, ¿verdad? Sí. Porque mira, fíjate tú, hay algo curioso que por ejemplo nunca se sabe aquí, que los carnavales, los grandes carnavales de Río de Janeiro siempre tienen una temática que normalmente puede ser social. Yo cuando estuve ahí era la reforma agraria, entonces todo el carnaval entero, gente como quiera vestirse libre, o sea, sin tantos prejuicios o lo que sea, pero unos hacían del tío San, otros hacían de campesinos, otros iban por el lado de cómo querían gestionar la reforma agraria, venían gente del Movimiento Sin Tierra, que es un movimiento gigantesco, que se unen todos en un punto común, que es recuperar las tierras para el manejo colectivo. Entonces, tras todas esas experiencias de lucha y todo eso, están muy formados. Claro, lo que sale otra vez al exterior de cara a lo que son los carnavales y lo que es Brasil, pues es lo que se vende, ¿verdad? Sí, pero claro. Lo suyo tiene que ver con... Pero nace de ahí más que todo, ¿no? De los quilombos, de la celebración de salir de la esclavitud. La celebración de la libertad. De la libertad. Y la celebración de las ganas de seguir ganando. Bueno, ahora creo que tenía más cosas para contarte y más musiquita para poner, pero pasa muy rápido el tiempo. Muy rápido, y muy a gusto también. Así pasa, gracias. Cuando se está a gusto, Leti, que pasa rápido. Que estamos como en nuestra casa hablando, sí, acá y pasa la tarde. Sí. Pero en fin, gracias Acuy por todo, o sea, y por la gente que nos está escuchando también, que Acuy es el operador, el técnico acá y nos está poniendo música. Berriozar y Ratia. Sí, la 100.8 o eguskiplaza.net. Bueno, agur, ahora vamos a escuchar Sartu de la Purra, que está en conexión con la InfoSaspi. Agur. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do é o mar, é é uma fé choro do Oxum era rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Nhê, nhê, nhê. Princesa de Ayoka, Inaê, sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora? Nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora? Perfume, flores, pele e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, de Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, de Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar? É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar.